Albert Einstein, en su texto de 1949, ¿Por qué el socialismo?, comenta lo siguiente: la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Vemos ante nosotros a una comunidad enorme de productores que se están esforzando incesantemente, privándose de los frutos de su trabajo colectivo, no por la fuerza, sino en general en conformidad fiel con reglas legalmente establecidas. A este respecto es importante señalar que los medios de producción, es decir, la capacidad productiva entera que es necesaria para producir bienes de consumo tanto como capital adicional, puede legalmente ser y en su mayor parte es propiedad privada de particulares. Este fragmento del texto del gran Albert Einstein, quien dicho sea de paso, fue uno de los defensores del socialismo durante casi toda su vida, a lo mejor en algún momento podríamos hablar un poco más de él, nos sirve como punto de partida para poder abrir este pequeño programa, cápsula, que dicho sea de paso será, me parece que bastante, bastante amplia. Entonces, pues bueno. No sé si decirles que se la chiquetean, porque la verdad me parece que el resultado va a ser muy, muy, muy, muy largo, pero espero que puedan aguantar con un servidor los elementos que voy a ir poniendo a lo largo de este pequeño programa y que de alguna manera van a significar un eslabón más para lo que estamos preparando desde nuestro pensamiento noroñista. Empezaremos con algo que quedó en el tintero en el último space que tuvimos en el jueves, ¿no? Sobre una narración que aparecía en un capítulo de un manga que se llama One Piece, escrito por Eiichiro Oda, en donde en la última, vamos a llamarlo así, saga, o lo que le van a conocer a algunos como la última, el último arco, ¿no? Nos va a poder de alguna manera poner en el centro el tema de lo que se va a llamar la famosa Mother Flame, ¿no? La saga se va a llamar más o menos. ¿Cómo se llama la saga? Es una isla, pero ya no me acuerdo cómo se llama la isla donde está Vegapunk. Pero es una isla científica, una isla del futuro, vamos a llamarlo así. Y esta isla del futuro tiene como punto de referencia un inventor muy importante que se va a llamar Vegapunk, que es como el inventor más importante de la época, de la civilización en One Piece. Entonces todo gira en torno a la creación de de una tecnología que tiene la capacidad de poder generar una energía ilimitada, que se va a llamar más o menos la Mother Flame. Cabe resaltar que la Mother Flame es vista en otros capítulos de One Piece y es algo así como ya desarrollada, podría ser algo así como el Sol. Es algo interesante porque también Vegapunk tiene la caracterología, lo van a ver cuando salga el programa. Va a aparecer un muñequito que tiene una cabeza de manzana. Y la cara y la lengua es muy arquetípica de Albert Einstein, ¿no? Pero la Mother Flame es una parte de la producción de una energía limitada que se asemeja al Sol y que no es otra cosa que, por supuesto, la alegoría de lo que se va a conocer como la energía nuclear, ¿no? Que no vamos a ponernos aquí a debatir si la energía nuclear es o no es. Bueno, sí, nos vamos a poder debatir, pero un poquito más adelante sobre esta característica, ¿no? Entonces, bueno, es una tecnología muy importante que tiene Vegapunk. Inventa esta energía inédita en la sociedad de la recreación que hace Oda en esta serie que se llama One Piece. Pero el problema es que Vegapunk está inserto, es un científico muy interesante, es un científico que tiene una gran capacidad, que tiene mucha tecnología, que estudia demasiado, una memoria interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su trabajo está absorbido por una estructura jerárquica muy particular. La primera línea que tenemos que entender son las famosas familias reales que gobiernan el mundo. Es decir, Vegapunk tiene un centro de investigación, o vamos a decirlo, una base científica donde las 10 familias reales gobiernan el mundo y estas 10 familias reales tienen el control de la tecnología que genera Vegapunk. Entonces, Vegapunk desarrolla la tecnología, pero esa tecnología tiene que estar avalada principalmente por estas familias, ¿no? Que les van a llamar las familias celestiales, los dragones celestiales. Entonces, tiene que pasarle alguna cuestión, algunos elementos, ¿no? Muy interesante que también estas familias reales, que son 20, se asemejen mucho a las grandes familias que gobiernan el mundo en este momento, que podríamos decir que son los Rockefellers, los Rothschilds, entre otros, ¿no? Que son los más conocidos ellos, esos dos, pero no son los únicos, ¿no? Hay otras familias también ahí inmiscuidas, y la realeza, por supuesto. Estas familias reales, pues, también, como ya se podría dar cuenta y uno se podría imaginar, pues están o tienen un mecanismo de control a nivel territorial y a nivel cultural e histórico que se llama el gobierno mundial, que es el instrumento de poder que tienen las familias reales. Y este gobierno mundial está dividido en varios estratos, pero que generalmente los que gobiernan o los que desarrollan todas las tareas de vigilancia, pues es la Marina, ¿no? Y la Marina, pues, tiene toda una estructura jerárquica, tanto de bases militares, almirantes, etcétera, etcétera, etcétera. El punto central de esa pequeña narración o este cuento está en que, bueno, pues Vegapunk encuentra, desarrolla la famosa Mother Flame. Por X o Y, que no voy a comentar en este momento, porque eso formaría, o sea, si yo abro quién fue el que le quita la. O quién es el que hace que le roben la energía inédita a Vegapunk, pues bueno, no, nos metería en otro problema que no podemos en este momento resolver, porque sería otro tema, ¿no? Y alargaríamos más este programa. Entonces, el gobierno mundial aquí en términos generales lo que va a generar es que le van a quitar el gobierno mundial a través de alguien, le van a robar una parte muy pequeña de la Mother Flame. O sea, no le roban toda la energía, sino que una pequeña parte de la Mother Flame se la roban a Vegapunk, y esta pequeña parte de la Mother Flame lo que va a hacer es que se la van a poner a una famosa arma ancestral. Si no mal recuerdo, las armas ancestrales son tres, ¿no? Es Plutón, es Urano y es Poseidón, ¿no? No sé cuál es la que utilizan, porque todavía no se ha generado. Se supone que Poseidón y Plutón están en otro lado. Me imagino que debe de ser Neptuno, si no mal recuerdo, la que utilizan, ¿no? Entonces despiertan un arma ancestral, que es una arma de destrucción masiva, muy poderosa. Y entonces pasa, en términos generales, que hay un desenlace muy, muy terrible, porque en este proceso o en esta historia existe un grupo de personajes que son desarrollados en One Piece, que se hacen llamar el Ejército Revolucionario, que son una serie de guerrilleros que andan buscando la destrucción del gobierno mundial, pero que también tienen como compromiso la liberación de los pueblos en contra de esta dictadura. Por X o Y se encuentran en una isla, Sabo, que es uno de los líderes de ese gobierno, le está contando toda la verdad al líder, que es Dragon, al mero mero, al jefe del ejército revolucionario, y están interceptando la llamada de los del ejército mundial. Está contando de más, cosas de más que él vio, que pueden poner en riesgo, por supuesto, la estabilidad y la narrativa de una sociedad en paz. Y entonces, pues, lo que decide el gobierno mundial es destruir una isla. Bueno, esa isla donde están el ejército revolucionario. Y entonces, la escena es muy sintomática porque se observa una luna, como que una nube que llega, después, una luz muy intensa y desaparece la isla en cuestión. Pensando o haciendo suponer que la parte del ejército revolucionario que estaba allí fue destruido, cosa que en este momento no nos interesa tampoco porque sería un tema aparte, pero ese sería el contexto en el cual nos encontramos en este elemento. Entonces, bueno, me parece que en esta narrativa habríamos que primero que reincorporar algunos elementos para desde ahí poder anunciar otros temas mucho más importantes que queremos cerrar. Bueno, el primer elemento que me parece muy importante que aparece en esta literatura es la relación de la energía y la modernidad actual, ¿no? Entonces, la Mother Flame solamente es, en la narrativa de One Piece, una metáfora que hace alusión a cómo se comporta esta tecnología en la modernidad capitalista, o en la modernidad actual específicamente. La misma composición, en términos generales, de la Mother Flame pone en el centro, ¿no? Por un lado, el potencial liberador de la energía, ¿no? Con el bloqueo que le hace la modernidad, ¿no? Es decir, por un lado, la energía que se plantea en ese lugar es una energía que está dedicada a poder hacer, para poder emancipar a la humanidad, pero cuando ésta es controlada por las élites y principalmente por las familias y el gobierno mundial, o las 10 grandes familias, las 20 grandes familias de One Piece, estos lo que hacen no solamente es, lo que hacen es bloquear, ¿no? No, no solamente roban la energía, sino que también la bloquean su potencial liberador. Y por supuesto, ¿no? Esto lo que va a generar es, en último, elemento que el objetivo que anteriormente era el potencial de liberación se va a convertir en el potencial de destrucción, ¿no? No es sintomático, no es algo que nos deba de llamar tanto la atención. Que cuando deciden utilizar la energía que despertaron al alarma ancestral, pues lo que decidan es destruir una isla. Y es sintomático también, ¿no? O sea, históricamente, bueno, también es un juego de un poco de la historia, ¿no? Esta idea de que Einstein estaba pensando en una energía para poder darle luz a todo el mundo, ¿no? Estados Unidos se la roba y lo que hace es, pues, mandarle dos bombitas nucleares a Japón para que se pongan al tiro, dirían por ahí. Esto mismo, por supuesto, aparece en la propia condición histórica de One Piece, pero también lo que pone en énfasis es qué es la civilización en el momento actual, ¿no? La civilización se desarrolla y se detona con base en la destrucción de lo que no está en dentro, ¿no? Todo aquello que está en el borde o en la periferia de la civilización tiene que ser destruido. Y más si esto que está en el borde o está en la periferia está totalmente contrariado con lo que hoy conocemos como la civilización. Es un tema bastante interesante, ¿no? Esta idea de la Mother Flame, de cómo esto lo que desata, por supuesto, es la instauración de una dictadura técnico-civilizatoria, en donde lo que se tiene que el objetivo que es la destrucción permanente, ¿no? Si bien es cierto que la famosa Mother Flame no es otra cosa que una construcción, por supuesto, de la narración, pero la encontramos, a mi punto de parecer, la encontramos en a lo mejor tres elementos que podemos ponerlos en el contexto, ¿no? El primer elemento es el petróleo, ¿no? La energía nuclear y las energías renovables, ¿no? Ambas tienen como características que las tres prometen liberación. O sea, es falso creer que el petróleo es destrucción por destrucción. El petróleo también significa un avance civilizatorio en la sociedad contemporánea, como también la energía nuclear o el desarrollo de la teoría de la física nuclear y las energías renovables. El problema de esos tres elementos es que en el sistema capitalista esto genera, o sea, en vez de generar una potencia liberadora o creadora, lo que hace es generar, o se colocan como venenos, ¿no? son utilizadas permanentemente para envenenar al planeta, para destruirlo permanentemente. Y por supuesto, lo que pone en el centro es la capacidad de destrucción, ¿no? El petróleo es destructivo totalmente en la modernidad actual. La energía nuclear también es altamente destructiva, nadie lo va a negar, y las energías renovables no tienen otro fin, ¿no? Su fin sigue siendo el mismo. Aunque algunos, por ejemplo, podrían decir, no, pues es que no es cierto, ¿no? La transición energética es la electromovilidad. Bueno, la electromovilidad en el capitalismo también genera problemas, ¿no? La electromovilidad en el capitalismo también es veneno, también genera destrucción. Las azoteas verdes también son un problema muy fuerte en el capitalismo. Es decir, en el capitalismo todo aquello que sea una base para poder generar nueva energía, o sea, si la absorbe el capitalismo, lo que va a desarrollar es una destrucción permanente del planeta. Es lo que convoca, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo, la modernidad actual, lo que convoca es una modernidad de destrucción permanente, y entonces la energía o la técnica moderna lo que hace es estar al servicio de esa destrucción permanente, ¿no? Por eso menciono, ¿no? Cuando se hace esta referencia a la famosa Mother Flame, pues no es otra cosa que una alegoría permanente, una alegoría muy, muy interesante sobre el comportamiento del capitalismo en el siglo XXI, o en el siglo XX, en el siglo tal. Entonces es muy interesante. Pero también es interesante observar que en el mismo sistema de One Piece y en el sistema de la modernidad actual aparecen algunos elementos muy importantes, ¿no? Que son dos en especial, ¿no? En primer lugar, que esta modernidad está gobernada por 10 familias, ¿no? Es decir, 10, 20 familias. O sea, es decir, los dragones celestiales no son otra cosa que las grandes élites financieras, ¿no? Que hoy en día nada más son tres, antes eran cuatro, por supuesto. Pero que si abajo ponemos otras de estas élites financieras, pues tenemos alrededor de 10 o 20 familias en el mundo que son las que gobiernan literalmente esta sociedad y que son las que tienen el control de hacia dónde va a ir dirigida este proceso. Entonces, los famosos dragones celestiales o las familias reales en One Piece no es otra cosa tampoco que una metáfora de lo que se van a llamar el capital financiero, ¿no? Todas estas oligarquías financieras que tienen el control del mundo y que además tienen el control de toda la plataforma de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también encontramos otro elemento muy importante, ¿no? Cómo estas familias reales en la actualidad controlan al gobierno mundial, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OMS, o sea, todas esas instituciones a nivel internacional que parece que están fundamentadas en el control de su propia historicidad, lo que tienen en el centro es que son solamente unos instrumentos más de las necesidades de estas familias reales que gobiernan el mundo, ¿no? Entonces, pareciera que One Piece está inventando algo, cuando realmente One Piece lo que está haciendo es intentar de alguna manera poner en el centro lo que hoy ya vivimos. Y lo que hoy ya vivimos es simplemente el control de 10 familias en el mundo y que estas familias tienen a su disposición los aparatos represivos a nivel internacional, ¿no? Que en este caso pues el gobierno mundial, que está dividido en varias instituciones, que bueno, acabo de nombrar algunas, que podrían ser más, ¿no? Por supuesto, las milicias, la inteligencia, que si bien es cierto está con Estados Unidos, pero que está totalmente emplazado, desplazado en otros lugares. Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento que me parece muy, pero muy importante. Y bueno, lo interesante con lo de One Piece es que lo que tendríamos que poner en el centro dentro de One Piece es que lo que no observa, ¿no? O lo que no desarrolla Eiichiro Oda en toda esta narración es que lo que está en el fondo es la producción de plusvalor. No, es decir, no es que gobiernen las familias, no es que gobierne el gobierno mundial, sino los que gobiernan es la producción del plusvalor. Ahora, yo no sé si esto aparezca después, porque es una obra que está inconclusa, pero hasta el momento eso no está. Entonces, ¿qué es lo que nos parece importante poner en el contexto de lo que se va a llamar el desarrollo, ¿no? de la producción de plusvalor que gobierna todo este esquema que acabamos de comentar, bueno, pues es sacar algunas conclusiones de lo que está en juego realmente en la Mother Flame, ¿no? O sea, como que poner en su contexto la narración de la Mother Flame y desde ahí poder evaluar algunos elementos en el futuro. Entonces, el primer elemento que está en el centro es que esta sociedad capitalista tiene su proyecto emancipador en lo que se va a llamar, su proyecto destructor en lo que se va a llamar la contradicción valor de uso, valor de cambio. Es decir, que el valor de uso ya no está al servicio de las necesidades humanas, sino está al servicio del intercambio y, por supuesto, del comercio, ¿no? Ya los objetos, la producción de los objetos que son para el bienestar del ser humano, pues ya no son para el bienestar del ser humano únicamente, sino son para ser intercambiados, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que tenemos es una fractura importantísima en este proceso que no podemos dejarlo de lado desde un muy particular punto de vista, ¿no? Están conectadas por un lado, ¿no? La condición de que la producción del bienestar debe de seguir los ritmos de la condición del valor de cambio, del intercambio, del intercambio de las mercancías de manera permanente. En segundo lugar, por supuesto, ¿no? Está el doble componente del trabajo concreto contra el trabajo abstracto, ¿no? Por un lado tenemos una lucha permanente sobre el trabajo que está vencido a la construcción de una civilización que dé condiciones de vida y que dé condiciones de un proceso muy importante para el ser humano, donde el ser humano tenga condiciones de sobrevivencia. Y por el otro lado tenemos un trabajo que está vencido al desgaste, ¿no? A la capacidad de tiempo que se ejerza en el proceso productivo y que esa capacidad de tiempo o ese determinado de tiempo quede fijado en el valor de las mercancías. Esta pugna permanente, ¿no? Que por un lado el trabajo concreto busca permanentemente sostener a la vida, por otro lado el trabajo abstracto lo que busca sostener es la masa gelatinosa que se adhiere a la mercancía. Entonces tienes un doble componente en donde el trabajo también queda inserto en una dinámica bastante degradante y degradada. En tercer lugar, ¿no? Pues por supuesto esto lo que va a poner en el centro es que la mercancía va a ser la primera gran gobernadora. O sea, vivimos en un mundo en donde no importan los seres humanos, donde no importa la naturaleza, donde no importa la vida misma, sino lo que importa es la mercancía. La mercancía es la que se antepone ante todo, ¿no? La mercancía es la que mueve, la mercancía es la que gobierna, la mercancía es la que cobra vida y entonces en ese cobramiento de vida empieza a marcar los ritmos del desarrollo de la humanidad en cualquier momento. Entonces vivimos en una sociedad en donde la naturaleza y el ser humano queda atado, queda gobernado por la mercancía. Entonces el sistema mercantil es el proceso en el cual estamos insertos y es un proceso, por supuesto, en el cual nosotros tenemos que estar permanentemente dando pie a esos elementos. Entonces la mercancía es lo que genera el alfa y omega de la civilización. Por supuesto, en este mismo concepto, pues entra el caso del dinero, ¿no? O sea, entonces no solamente es la mercancía, sino que el dinero también se vuelve en el amo y señor de la sociedad, ¿no? Es una cuestión muy importante, ¿no? Cómo el dinero va a generar las condiciones de la humanización de las cosas, ¿no? El dinero no solamente va a cobrar vida, sino que el dinero va a ser el gran potencializador de las capacidades humanas y por supuesto va a quedar vencido a las capacidades de la naturaleza, ¿no? El ser humano ya no se va a medir porque si genera o no genera cosas, sino el ser humano se va a medir por la cantidad de dinero que genere y por la cantidad de dinero que produzca. Lo mismo le va a pasar a la naturaleza, ¿no? La naturaleza, su fertilidad va a quedar compuesta ya no solamente por la creación de valores de uso, de reproducción de vida, sino por el oro que vaya a producir. No es casual que uno de los primeros elementos que el capitalismo va a incrementar su influencia, pues va a ser la mina, que otra vez en la mina se vuelve un tema muy importante. Desde ahí, por supuesto, lo que va a generar de alguna manera es lo que se va a llamar la producción de plusvalor, ¿no? Entonces, todo esto que hemos comentado está bajo el sentido de que lo que gobierna, lo que impulsa este proceso es el plusvalor, ¿no? No es únicamente el dinero, no solamente es la rotación de la mercancía o la rotación del dinero, sino es la capacidad de que el dinero y la mercancía generen un valor plus, un valor de más. Entonces va a ser el plusvalor, el verdadero eje de la civilización Entonces las mercancías y el dinero serán las amas y señoras, en tanto las amas y señoras puedan generar o puedan dar condiciones para que la producción del plusvalor no se vaya perdiendo. Es un elemento, me parece que es muy importante en términos generales y por supuesto, ¿no? En términos categoriales, en términos de desarrollo, pues se va a generar lo que se va a llamar que el plusvalor se transforma en capital. Pues no solamente es que se genere más plusvalor, que el valor vaya incrementando, sino que el plusvalor vaya incrementando también, ¿no? Es una espiral progresiva hacia arriba, en donde el plusvalor se tiene que transformar en capital. Entonces, el eje central no solamente es la producción de plusvalor, sino la acumulación de capital, ¿no? Es decir, que el capital se vuelva cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y absorba más y más capital. Y eso significa que se explote más al trabajo y se explote más a la naturaleza. Entonces, el eje central de todo este proceso es que la naturaleza y el trabajo están vencidos hacia la acumulación de capital. No solamente producir plusvalor, sino que el plusvalor también se valorice. Y al valorizarse el plusvalor, entonces lo que vamos a obtener es la destrucción o la explotación permanente de lo que se va a llamar la naturaleza y el ser humano. Eso me parece que es muy importante porque es lo que está escondiendo, sin lugar a dudas, nuestro comentario sobre la Mother Flame. Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que nos va a poner en énfasis este proyecto o este elemento es cómo el tiempo de rotación del capital, ¿no?, tiene que estar enfrentado contra el ciclo biológico. Entonces, tenemos generalmente este elemento que me parece que es la conclusión natural de lo que nos convoca a leer a la Mother Flame, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que el tiempo de rotación del capital lo que va a exigir es la aceleración de la reproducción del capital, primero a una forma anual, segunda a una forma semestral, después una forma cuatrimestral, trimestral y finalmente a una forma hasta semanal o mensual o semanal. Mientras que la naturaleza, lo que va a exigir la naturaleza es un esquema de reproducción biológico que puede ser desde un año, 5, 10 o hasta 50 años. Es decir, lo que exige la naturaleza son periodos de largo aliento, ¿no? Mientras que el capital exige rotaciones en el corto plazo, que cada vez son más violentos, que cada vez son más difíciles. Y entonces lo que nosotros ponemos en el centro es que en esa crisis o en esa transición en donde el tiempo de rotación del capital y el ciclo biológico quedan totalmente destrozados, lo que aparece entonces es que lo que aparece es una fractura entre la civilización y la naturaleza. Y en esa fractura lo que va a aparecer es la destrucción de esta. Entonces es un elemento muy importante la convocatoria que nos hace en este sentido el proceso. Por eso me parece que el elemento central es en una especie de avizoramiento que estamos comentando, pues que la Mother Flame lo único que nos está convocando a reflexionar es el tema de que la naturaleza queda sometida a las leyes necrofílicas. Por eso es que cuando alguien crea algo y dice, ah, no, fíjense, estoy creando una tecnología para que el mundo pueda ser feliz y para que el mundo pueda vivir bien, pues lo único que está haciendo es, bajo el sistema capitalista, es que las leyes necrofílicas, que es la destrucción por la destrucción, pues queden al servicio de la sociedad en la cual estamos insertos, porque mientras no cambiamos el sistema económico, entonces nosotros no podemos de alguna manera generar esas condiciones, ¿no? Por eso la apertura, por eso lo que mencionamos con lo que platica Albert Einstein en su texto ¿Por qué el socialismo? Bueno, pues el origen del mal es la propiedad privada de los medios de producción. Y es esto, ¿no? O sea, al tener la propiedad privada de los medios de producción, la naturaleza queda sometida a las leyes de la necrofilia, necrofílicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la naturaleza está convocada a crear las condiciones para seguir vivos o para reproducir la vida, entonces las leyes necrofílicas, entonces en el capitalismo la naturaleza ya no convoca a la biofilia, sino convoca al proceso necrofílico. Es un tema que me parece muy importante poder desarrollarlos. Entonces, desde este ángulo podemos dar una primera gran conclusión, ¿no? Que nos abriría el campo de batalla lo que yo quiero plantear en un segundo elemento, que es la cuestión de que la Mother Flame, ¿no?, es simplemente el relato de la fertilidad burguesa. O sea, la Mother Flame no es una locura, la Mother Flame no es únicamente una cuestión de retórica. Muchos podrían decir allí, ¿no?, que lo que hace el arte es salirse de la realidad y poder impactar fuera de la realidad. Realmente lo que hace el arte es seguir los ritmos de las condiciones históricas en las cuales estamos instruidos nosotros. Entonces la Mother Flame en One Piece simplemente es el retrato, es el relato natural de lo que nosotros hemos construido como la fertilidad burguesa, ¿no? Que es la capacidad de la naturaleza de seguir sus propios ciclos, pero que sus ciclos son totalmente avasallados por los ciclos del capital. Y entonces lo que se convoca es la destrucción, ¿no? Bueno, es decir, el elegir que la bomba nuclear se utilice para destruir una parte del planeta, o que el petróleo esté dando emisiones de gases de efecto invernadero y que esté haciendo una crisis en el cambio en el clima, pues simplemente es una conclusión, vamos a decirlo así, más o menos natural de lo que hoy conocemos, ¿no? La famosa, todo esto de la Mother Flame, del cambio climático, de la radiación en Hiroshima y Nagasaki, pues simplemente es la conclusión de que vivimos en un sistema que está vencido permanentemente a la fertilidad burguesa, y la fertilidad burguesa está vencida a un orden necrofílico. ¿Qué es un orden necrofílico? Pues simplemente es el vencimiento a la destrucción total de la naturaleza, de la vida humana en este proceso. Entonces, pues la segunda conclusión es esa, ¿no? O sea, la naturaleza se vuelve en contra de la vida, ¿no? Esa es la gran paradoja en la cual estamos insertos, ¿no? Cuando la naturaleza es la gran ejercora, cuando la naturaleza se vuelve en la gran procreadora, en la gran fuente de la potencialización de la vida, en el capitalismo la naturaleza se nos vuelve en contra de nosotros. Se nos vuelve en algo agresivo, se nos vuelve en algo ajeno, se nos vuelve en algo depredador, ¿no? Y entonces el lugar en donde parece que nosotros podemos hacer nuestra propia condición de liberación y emancipación se convierte en nuestra jaula, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque cuando revisamos, por ejemplo, estamos revisando ahorita a Jorge Veraza y también a Karkowski, que en la siguiente cápsula retomaremos al gran Karkowski en algunos elementos, lo que nos convoca es este proceso, ¿no? Es decir, el tema, ¿no?, de la cuestión de que el capitalismo atraviesa el valor de uso. Y cuando atraviesa el valor de uso, también atraviesa el valor de uso de la naturaleza. Si la naturaleza es una procreadora de vida, en el capitalismo ese valor de uso queda totalmente sometido. Y entonces ese valor de uso queda enfrentado a la vida, y entonces la naturaleza se comporta de manera ajena a la vida, de manera violenta a la vida, y entonces pasa de un proceso biofílico a un proceso necrofílico. No es cualquier cosa lo que se está diciendo aquí. Es un elemento muy importante, por eso la convocatoria de este proceso, que no se pierda de vista estos elementos. Y por supuesto, ¿no?, esta visión de la creación de una nueva forma, de una construcción, de un valor de uso diferente al cual está concentrado en un proceso social sin intereses de clase, lo que nos interesaría muy, muy mucho es poner en el centro que esta vuelta de la naturaleza hacia la vida, o en contra de la propia vida, está inserta en la lucha de clases, ¿no? Hay intereses de clases permanentes, ¿no?, en donde una serie de familias están gobernando el mundo, y esta serie de familias mantienen sus propios objetivos para poder estar en enlace con la producción de plusvalor. Entonces, lo que existe realmente son intereses de clase, no existe otra cosa generalmente. Entonces, pues por supuesto que frente a este proceso lo que aparece son que los intereses de clases son utilizados por los aparatos represivos, ¿no? O sea, entonces lo que tienes que hacer es utilizar todos tus aparatos represivos, los culturales, políticos, económicos y militares, para incrementar las tensiones a nivel general, ¿no? Entonces ahí tienes un elemento que me parece muy, pero muy, muy, muy elemental, muy importante, sobre cómo está construida esta nueva sociedad, esta nueva articulación, ¿no? El valor de uso de la naturaleza está totalmente transgredido por los intereses de clase, por la utilización de los aparatos represivos, y entonces, pues el objetivo es lo que quieran esta sociedad. Aquí me parece que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? En términos generales, cómo se comporta todo este proceso y cómo queda muy claro, ¿no? Que estamos en un elemento, en una visión bastante, bastante compleja. Entonces, por supuesto, ¿no? Lo que está apareciendo en la Mother Flame, pues es la lucha de clases en todo su esplendor, ¿no? O sea, la lucha de clases operando a todo lo que da. Son dos proyectos que se encuentran, son dos proyectos que están enfrentados, son dos proyectos que se generan en términos generales. O sea, Vegapunk está dentro de un proyecto donde él quiere instaurar un reino de la libertad, y por otro lado está controlado por las familias que quieren, pues, la opresión permanente. Y cuando alguien quiere apostar por la opresión permanente, pues lo que va a aparecer es una guerra permanente. Entonces la naturaleza tiene que estar al servicio de quien tenga el control y la mejor organización en esta lucha de clases. Y en esta lucha de clases, en este momento, quien tiene las mejores condiciones son las familias, las grandes familias, que son las representantes del sistema capitalista. Es algo muy interesante cómo aparecen cosas que a lo mejor luego dices, no, pues no. No tiene nada que ver, pues son caricaturas, ¿no? O sea, las caricaturas casi no rifan, ¿no? Las caricaturas no tienen maldad en términos generales. Y observamos que no es así, ¿no? Observamos que lo que está ahí inserto es, por supuesto, ¿no? Estos encuentros brutales en la lucha de clases. Pero aquí lo importante es encontrar, ¿no? Que a pesar de que hay una lucha, hay intereses en las familias, en las grandes familias que gobiernan tanto este mundo como el de One Piece, pues existen conflictos permanentes. Es decir, entonces el que tú utilices la Mother Flame, el que tú utilices los mecanismos de la tecnología que tienes a tu disposición para poder destruir a otros sectores, pues tiene que ver con que hay un encuentro de adversarios. O sea, hay dos polos que se están enfrentando permanentemente, y como lo hemos comentado anteriormente, ahí tiene que ver, por supuesto, la figura de Vegapunk, la figura del Ejército Revolucionario y, por supuesto, la figura de Luffy. Entonces ahí intentaremos comentar el elemento central, ¿no? Entonces son dos proyectos que están encontrados, ¿no? Las familias reales por un lado, y por otro lado el proyecto de los protagonistas en términos generales, ¿no? Entonces, estás jugando de alguna manera con estos elementos, estás jugando de alguna manera con estos procesos, con estos proyectos, en donde lo que no pareciera que está allí, ahí sigue permanentemente. Entonces, frente a este proceso, ¿no? Nos gustaría abrir, ¿no? El segundo elemento con lo siguiente, ¿no? Entonces, Albert Einstein nos comenta en este mismo texto lo siguiente. Dice, estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer y niño. La educación del individuo, además de promover sus propias capacidades naturales, procuraría desarrollar en él un sentido de la responsabilidad para sus compañeros hombres en lugar de la glorificación del poder y del éxito que se da en nuestra sociedad actual. Muy interesante cómo Albert Einstein no solo comenta que el tema es la condición de que el mal es el capitalismo, sino que el socialismo también es la solución. Parece que no, ¿verdad? Ahí para los que aman la física, aman todo este proceso, parecería, ¿no? De alguna manera que no estamos, que hablamos en diferentes niveles, ¿no? Y no es cierto, ¿no? La física y las ciencias sociales parece que tienen muchas cosas en común. Entonces, frente a este proceso, pues bueno, vemos el elemento más importante, ¿no? El elemento más importante entonces es la convocatoria de este proyecto, que simplemente está generándose en términos generales a poder hacer un elemento transformador, ¿no? Entonces, la Mother Flame no es únicamente el planteamiento de la destrucción del mundo, sino también es la construcción de los intereses, ¿no? De la contraofensiva en la cual estamos colocados, ¿no? Entonces, la Mother Flame pues, va a plantear tres dimensiones muy interesantes a contraposición de lo que se va a jugar en otros procesos. Entonces, ¿qué tenemos en un primer momento? Pues un científico que quiere energía para el mundo entero, ¿no? O sea, el primer planteamiento es que el encontronazo que hay en la civilización es que hay un científico, ¿no? Que pues, está pensando en que todo mundo tenga una energía. Es un científico que es muy, muy bonachón. Es un científico que es bastante, bastante curioso, ¿no? Que le encanta el conocimiento, que le encanta ser feliz, que crea comida para todos, que crea tecnología, o sea, que siempre está pensando en el bienestar de todas y todos, ¿no? Entonces ahí está atrapado, por supuesto, la figura del científico en el siglo XXI. O sea, porque al final de cuentas, pues el científico siempre es este personaje, de alguna manera, que busca condiciones históricas, que busca mejorar las condiciones de vida, que busca que el mundo sea cada vez más fácil, que busca que el mundo sea mucho mejor para todas y todos, pero que en esa búsqueda no siempre encuentra problemas, ¿no? Entonces lo que refleja de alguna manera este científico pues es una relación intrínseca entre lo que vamos a conocer como el binomio Einstein y Tesla, ¿no? Son estos dos científicos históricos que siempre quisieron ver por el mejor de los mundos, que siempre estuvieron luchando contra las oligarquías financieras, que siempre estuvieron instruidos para que este mundo siguiera caminando, que siempre estuvieron contentos con querer encontrar las maneras de que no hubiera guerras, de que no hubiera desahuciados, que no hubiera pobreza, y que lamentablemente el sistema nunca los puso en ese sentido. Nunca los recuperó como tal, ¿no? Como esos grandes procreadores de un socialismo, ¿no? Porque además ambos al final de su vida, principalmente Tesla al final de su vida, deseó muchísimo haber vivido en la URSS, ¿no? Y Einstein pues siempre quiso ser siempre fue socialista en gran parte de su vida, pero bueno, también se arrepintió muchísimo de haber elegido el mundo allá, ¿no? Entonces, Vegapunk es por supuesto la construcción de estos dos grandes científicos, y podríamos decirlo también de Isaac Newton, pero bueno, es algo que no tampoco podemos meter en este elemento porque se nos escapa, ¿no? Se nos escapa de alguna manera Isaac Newton porque no creo que sea un prototipo para poder relanzar, tiene sus propias consideraciones, lo cual también me rebasa muchísimo. Entonces, tenemos estos dos elementos. El otro punto que me parece también muy, muy, muy relevante es el término de lo que se va a llamar por qué se destruye o por qué se sacrifica la isla en la cual se utiliza esta arma ancestral con la energía que es robada, ¿no? Bueno, se destruye, como ya lo mencionamos, porque hay un ejército revolucionario, ¿no? Entonces el ejército revolucionario va a jugar un papel muy importante aquí porque el ejército revolucionario es un contrapeso muy muy poderoso al sistema dual, al sistema bifacético en la construcción de la civilización en el mundo de One Piece, ¿no? Tenemos por un lado a los revolucionarios, tenemos por otro lado no, tenemos por un lado a los piratas, tenemos por otro lado al gobierno mundial y se hace una especie de un bloque, ¿no? Y sobre esos dos bloques que están encontrados pero que generan un equilibrio, aparece un ejército revolucionario que no responde a las necesidades de uno ni del otro, pero que de alguna manera mantienen el control de o de alguna manera irrumpen en el escenario. Entonces es un grupo de personas que están totalmente vencidos a lo idílico, ¿no? Entonces en este grupo, ¿no? Pues entran este bloque, este proceso, este proyecto, y de alguna manera, pues bueno, se decide destruir la isla porque pues ahí están metidotes. Entonces dicen, no, pues cómo los vamos a poder ahí madrearnos si realmente, o cómo nos vamos a dejar vivos, ¿no? Que nos estén contando toda la historia, pues si nos van a, no, nos van a quedar, ex, vamos a quedar exhibidos. Entonces ahí tenemos, por supuesto, un elemento importantísimo sobre cómo la isla, ¿no? Queda inserta en este choque fundamental de dos proyectos, por un lado el ejército revolucionario y por otro lado, pues por supuesto, el gobierno mundial que tiene el control de este proyecto. Y entonces la tercera dimensión, por supuesto, es la coyuntura que se atraviesa en la saga, que es el choque entre los piratas mugiwaras contra el gobierno mundial. Entonces, tienes otro elemento muy importante porque llegan un grupo de rufianes, un grupo de piratas, ¿no? Que son muy novatos, que son jóvenes, que no tienen las cualidades de poder mantener el control, que no son diplomáticos, que no son, o sea, que son sumamente libres, ¿no? Y entonces, pues tienes que estos personajes, pues ya tienen un encuentro bien, casado con el gobierno mundial, y entonces entran en el conflicto de la Mother Flame, porque conocen a Vegapunk, ¿no? Entonces, entonces ya tienes ahí un problema bastante grave, ¿no? Porque pues, los verdaderos protagonistas de esta serie ya se encuentran allí y que estos protagonistas son algo así como unos revolucionarios, ¿no? Porque siempre andan chingando la madre, ¿no? O sea, discúlpenme por la palabra, pero siempre andan torciendo al gobierno mundial y también siempre andan torciendo a los piratas, es decir, no respetan a ningún sector, ¿no? Son mucho más conflictivos que el ejército revolucionario. Porque al menos el ejército revolucionario sigue trabajando sobre lo que se van a llamar los pactos sociales, ¿no? Siempre intenta más o menos colaborar, más o menos ahí meter el problema, ¿no? Están ahí más o menos controlados, ¿no? Pero los mugiwaras no. Ellos no tienen pacto social, no tienen el contrato, ¿no? Son los cabulillas que llegan, hay problemas y van y irrumpen. Hacen su fiesta, hacen su desmadre en la serie y después se van, ¿no? Entonces, no, son muy anárquicos, ¿no? Son muy anarquistas, son muy revolucionarios del pueblo, ¿no? Lo que sí no tiene el ejército revolucionario, tampoco tienen los piratas tradicionales y, por supuesto, el gobierno mundial ni lo conoce, ¿no? No conoce estas esferas. Entonces, pues, ellos van a entrar de alguna manera en este proceso y sería la tercera dimensión que habría que contemplar. Bueno, desde este punto de vista, pues lo que estamos planteando de alguna manera es que de esto se va a resolver, por supuesto, que el planteamiento de aquí tiene que ser la fertilidad proletaria, ¿no? O sea, es decir, que de estos tres elementos que estamos comentando, lo que estamos poniendo en énfasis es que para poner en su justa dimensión, así como la Mother Flame tuvo que ser puesta en sus propios pies, tenemos que poner en sus propios pies la fertilidad proletaria. Es decir, la condición de la rebeldía con la cual está luchando el gobierno mundial y ponerlo sobre sus propios pies. Entonces, desde ahí lo que tenemos es que los Mugiwaras, el ejército revolucionario y Vegapunk tienen que ser puestos bajo los pies de la fertilidad proletaria. Entonces, ahí tenemos que poner en el centro algunos elementos que me parece que son muy, muy importantes, son muy, muy elementales para que podamos tener los conceptos y podamos tener de alguna manera las condiciones de poder generar un balance crítico sobre esos elementos que están ahí insertos y que no hay que dejarlos de lado, por supuesto, ¿no? Que todo lo contrario, tenemos que poner énfasis, que podemos tener elementos para poder seguir avanzando y que ponen en el centro la liberación y la emancipación de la humanidad, ¿no? Lo que está poniendo en juego Eiichiro Oda, pues no es otra cosa de la construcción de un proyecto alternativo a lo que se está construyendo por parte de la sociedad que se está colocando allí, ¿no? Entonces, la fertilidad proletaria viene a ser para nosotros el elemento que nos puede dar de alguna manera un espacio para poder entender el proyecto en el cual estamos metidos y de alguna manera por qué este pequeño relato que está siendo cada vez más y más extenso cobra importancia para este espacio que estamos denominando la dialéctica proletaria. Entonces, dicho esto, ¿no? Pues podemos comenzar con la parte, con ya el cierre en términos generales, ¿no? Entonces, La primera conclusión en términos generales sobre este punto es que Vegapunk, ¿no?, es el prototipo del científico proletario, ¿no? Es decir, que si podemos nosotros entender todo este elemento, es que estamos en la construcción de lo que vamos a conocer como el científico proletario, ¿no? Este científico que no está vencido a los órdenes neoliberales, este científico que no ha estado sometido a las oligarquías, este científico que está que no está sometido a la pasión del poder o del dinero, pero que se encuentra atrapado en una transición. Porque si bien es cierto que está encadenado a las grandes oligarquías y a las familias, también es importante decir que él está soñando con un mundo de la emancipación. Entonces, es el científico proletario por excelencia, porque por un lado quiere liberar y por el otro lado oprime. Está en una dialéctica permanente, como igual está en la dialéctica la Mother Flame, ¿no? Por eso es el gran científico proletario, ¿no? Porque puede superar las condiciones, porque puede convocar a la emancipación, porque puede desarrollar la plataforma de liberación, pero se encadena. Y se encadena porque estamos dentro de un proceso histórico que se llama sistema capitalista. Es el tema central, ¿no? O sea, aquí hay muchas cosas que no podríamos ya absorber, pero claramente estamos poniendo en el centro este elemento. Entonces, bueno, tiene estas dos condiciones históricas, estas dos condiciones específicas que no podemos dejar de lado, en donde se encadena de alguna manera estos elementos. Después comenta, ¿no?, de alguna manera el tema, ¿no? ¿Por qué es el científico proletario? ¿Por qué lo podemos convocar como el científico proletario? Porque si bien es cierto, está encadenado a la burguesía y la burguesía va a utilizar sus productos a sus necesidades, pero también el científico proletario es aquel que deja o sea, que va a empezar a luchar y que va a intentar luchar porque también se ha puesto en el centro que sus sueños y sus inventos estén al servicio de la humanidad, ¿no? O sea, él busca permanentemente que cada cosa que haga ya no esté al servicio del valor de cambio, no esté al servicio de las élites, no esté al servicio de las grandes familias, sino busca las oportunidades para que esto sea para el bienestar de la humanidad, ¿no? Busca de alguna manera la convocatoria de la emancipación, busca de alguna manera la convocatoria para poder crear mejores condiciones de vida, busca de alguna manera las condiciones para que el ser humano ya no esté encadenado a sus ataduras normales y que busque de alguna manera la emancipación. Entonces la ciencia ya no está al servicio únicamente de las cualidades o de las capacidades de la sociedad mercantilizada, sino que también ya está, por supuesto, convocando a que la humanidad, ¿no?, tenga que ser el centro de esta ciencia. Y entonces no solamente tenga que convocar de alguna manera que pueda ser utilizada para un fin o para otro, sino que pueda ser utilizada de alguna manera para crear mejores condiciones de vida. Eso también es un elemento muy importante que no podemos dejar de lado, ¿no? Esta idea de que Vegapunk no es únicamente el que convoca a los hechizos que no puede controlar, sino que también debe de ser convocado como una referencia de alguna manera para poder reflexionar sobre los elementos que van más allá de nuestro proceso, que van más allá de nuestros elementos, y que entonces está al servicio de la humanidad, ¿no? O sea, es eso lo que estamos colocando en el centro, que la ciencia ya no sea únicamente un mecanismo para la creación de plusvalor, sino para que las condiciones de vida de la clase trabajadora puedan verse en mejores condiciones, ¿no? Este sueño de que todos tengamos una luz es muy interesante, porque no es una cuestión de retórica, es una cuestión de condiciones hacia el punto de enlace. Pero por supuesto, en ese sentido, lo que nos convoca este elemento es que la ciencia debe de estar al servicio del valor de uso, ¿no? Es decir, no solamente es que esté al servicio de la humanidad, sino que la ciencia deje de estar destruyendo al planeta, que deje de estar destruyendo a la humanidad, sino que la ciencia sirva para potenciar generalmente o para poder cuidar, para poder sostener la vida en este planeta, ¿no? Si bien es cierto que en el capitalismo el petróleo, en el capitalismo la energía nuclear, en el capitalismo todo este proceso está vencido al sistema, está vencido a la necrofilia, el gran sentido del científico proletario, de la ciencia proletaria, pues es de que la ciencia esté en servicio del valor de uso, ¿no? De la vida misma. Y por ende, por supuesto, ¿no? Entonces el valor de uso, ¿no? Lo que va a generar es despertar la potencia creadora de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que va a hacer el capitalismo es introyectarse, dormir a la naturaleza, después manipularla y después de alguna manera desarrollar y detonar su capacidad destructiva. Lo que va a hacer el científico proletario, la ciencia proletaria, es de alguna manera potenciar, despertar a la naturaleza, darle su carácter de creación y entonces potenciar su capacidad creadora, ¿no? O sea, la convocatoria no es únicamente que esté al servicio de la humanidad, que esté al servicio de la vida, sino que al estar al servicio de la humanidad y al estar al servicio de la vida, también lo que va a generar es que va a estar al servicio, por supuesto, de la potencia creadora de la naturaleza, ¿no? O sea, es decir, la capacidad que tiene el mundo, la capacidad que tiene este planeta de poder generar condiciones nuevas, bueno, pues no las conocemos. La única manera de conocerlas es bajo un nuevo concepto del científico y el científico de ser el proletariado, en pocas palabras. Frente a este proceso, me parece que lo que va a ponerse en el contexto y en el centro es que entonces la ciencia proletaria debe de estar al servicio del derecho al descanso y el derecho a la gratuidad. Es muy interesante, ¿no? Porque en un contexto donde parece, por supuesto, que el tema simplemente es el dinero, simplemente es trabajar, simplemente es el dinero, el trabajo, el dinero y el trabajo, aparece en Vegapunk, ¿no? Y por supuesto, recuperando a los grandes científicos socialistas, va a parecer que el mundo puede ser convocado hacia la naturaleza. Que fíjense que ahí podríamos ubicar a Vegapunk, a Albert Einstein, a Nikola Tesla, a Oppenheimer, por supuesto, pero sin embargo, también podríamos ahí ubicar a Oppari, ¿no? Y a todos los científicos de la Unión Soviética que se dedicaron permanentemente a ver cómo vinculaban el desarrollo sistemático de la sociedad con el desarrollo de la física en este caso. No solamente de la física, también de la biología, la química, es decir, todo lo que se va a conocer como la dialéctica de la naturaleza, porque todo eso está en el centro de este proceso. Entonces, la convocatoria del científico proletario, cuando la ciencia proletaria debe estar al servicio del derecho al descanso y el derecho a la gratuidad, pues lo que está convocando es a la creación del socialismo, ¿no? O sea, lo que se está tocando, lo que se está chocando allí es por un lado un sistema de opresión permanente y por el otro lado un sistema de creación. Eso me parece que es muy interesante desde el punto de vista del proyecto que estamos colocando, ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy importante de cómo la ciencia proletaria pues, está al servicio del socialismo, de la creación de un sistema nuevo, de la creación de un sistema desarrollado, ¿no? De un sistema que está en el centro de la lucha, ¿no? Del proyecto, por supuesto, y que ahí lo que nos pone en el debate es cómo podemos crear un sistema desde este proyecto, desde este elemento, ¿no? Del proletariado. O sea, el proletariado debe estar al servicio, o la ciencia debe estar al servicio del proletariado, ¿no? No de las grandes élites, ¿no? Por eso el choque civilizatorio, por eso el choque de luchas permanentes en este sentido. Entonces, bueno, pues estos elementos me parece que son muy importantes para poder reflexionar en términos generales sobre la famosa fertilidad proletaria. Porque sí hay una convocatoria muy, muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, después podríamos pasar, sin lugar a dudas, ¿no? Al elemento del ejército revolucionario, ¿no? No es una cuestión que me parece tan sencilla, ¿no? Porque el ejército revolucionario y su papel histórico es bastante difícil, bastante complicado en términos generales, porque Ahí también habría que hacer algo así como un mecanismo de transgresión, un mecanismo de enlace, ¿no? En donde tenemos que ponerlo con lo que se va a llamar la fertilidad proletaria. Entonces, en un primer momento me parece que hay que poner en el centro, ¿no? La guerrilla proletaria, ¿no? Es decir, lo que busca el ejército revolucionario en este elemento, pues no es únicamente la lucha entre facciones, no solamente es la búsqueda del choque emancipador y civilizatorio entre dos grandes proyectos, sino lo que busca la guerrilla, pues es la libertad mediante la toma de armas, que en todo caso, pues es la guerrilla proletaria, ¿no? La convocatoria del ejército revolucionario en One Piece, pues es que el dominado tome en sus manos la posibilidad de emancipación, ¿no? Y entonces lo que busca generalmente, pues, es ese choque permanente. Es algo muy, muy, muy práctico, muy, muy interesante. Que algunos puedan decir, no, pues no es cierto. No, claro que sí, ¿no? O sea, lo que está poniendo en el centro Eiichiro Oda con el ejército revolucionario, pues es que no sea uno o dos personajes los que tengan en su condición, sino que lo que está buscando es que sean los dominados. ¿Y quiénes son los dominados en este planeta? Pues son los trabajadores, ¿no? Son esos trabajadores, son esos luchadores que no se pueden alcanzar, ¿no? Es este proceso importantísimo que estamos poniendo en el centro. Por eso entonces la guerrilla proletaria pone en el centro, pues, la lucha armada por los proletarios, ¿no? Entonces ahí se convoca una discusión muy amplia, ¿no? Sobre si eso no es posible, ¿no? Pero en el caso de la cultura, pues se pone en el centro que nunca hay que dejarnos avasallar, nunca hay que dejarnos manipular, nunca hay que dejarnos echarnos para atrás en estos elementos, ¿no? Sino que hay que poner en el centro la toma de las armas y buscar nuestra libertad como sociedad, ¿no? Entonces, pues claro, desde ahí, pues, que su primer enfrentamiento va a ser con el gobierno mundial, después con los propios piratas. Entonces, bueno, pues sí, la guerrilla va a buscar la emancipación de los dominados, ¿no? O sea, no, no, no es otra cosa lo que anda buscando. Lo que busca generalmente es construir una sociedad donde los dominados puedan vivir de mejor manera. Ese es Dragon, ese es Sabo, son todos los que están ahí metidos en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un elemento muy, muy, muy, muy, muy importante poner en el centro estos elementos que me parece que son necesarios poder construir de alguna manera. Entonces, y finalmente, concluyendo también esta idea de lo que vamos a poder desarrollar en otros momentos, pues es, pues claro, ¿no? O sea, pues no podemos cerrar sin decir que el eje central de toda esta historia, pues, sigue siendo el capitán de los Mugiwaras, ¿no? Monkey D. Luffy, ¿no? Luffy es un personaje bastante característico por sus propias condiciones, que va a poner en énfasis todo lo que estamos platicando, porque es la conclusión más importante de este pequeño de esta pequeña cápsula, ¿no? Que se ha vuelto larga, por supuesto, pero que necesitamos hacerla larga, porque esto nos va a ayudar muchísimo a poder abrir un espacio mucho más fuerte que estamos construyendo sobre estos elementos, pero que aquí Luffy sigue siendo, yo creo, que el arquetipo del revolucionario tradicional en el siglo XXI. El arquetipo del revolucionario tradicional del siglo XX y de todas las épocas. Luffy no es el revolucionario arquetípico del hollywoodense, ¿no? El superhombre, ¿no? Luffy aparece en ese terreno del anime, del arte, como el gran reformador social, ¿no? O sea, Luffy no es únicamente alguien que llega y que golpea, no es alguien que llega y que hace destrozos, ¿no? No, no, no es quien llega y se enfrenta a las élites, ¿no? Por enfrentarse a las élites. Es alguien que llega, ¿no? Y que llega porque tiene que, en primer lugar, la convocatoria de la libertad. Y segundo lugar, porque tiene también la convocatoria de un proyecto a nivel general. No se sabe cuál es el proyecto, no, no se sabe todavía cuál es el proyecto. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historicidad de este elemento tenemos dos cosas importantes. Él tiene un sueño, ¿no? Que es el gran eje del revolucionario, del reformador social, o sea, que tiene un sueño futuro, que no se sabe qué es ese sueño, pero cuando lo dice todos se quedan pasmados. Y por el otro lado es el que se convoca o es el que está convocado a la libertad de los demás. Ese es Luffy en términos generales. El Luffy es el arquetipo del revolucionario social, del revolucionario socialista o comunista. Es un reformador social porque tiene un sueño que no es un sueño para él, es un sueño que convoca a la humanidad. Y por el otro lado tiene el elemento de que es un reformador social. Y es un reformador social porque busca la libertad. No siempre está peleando, llega a un lugar y dice, no, pues no hagamos ningún desmadre. Y lo primero que hace es hacer un desmadre, ¿no? Y hace un desmadre porque hay condiciones donde el propio sistema pues, está convulsionado, está encontrado y hay problemas. Y los problemas significan, ¿qué significan los problemas? El dominio de unos sobre otros. Entonces lo que le hace Luffy es romper ese dominio, ese mecanismo de dominio. Y entonces lo que hace es la libertad, buscar permanentemente la libertad. Bueno, pues este es un elemento que no se puede dejar perder de vista, ¿no? Por eso Luffy aparece como el péndulo, como aparece como la gran, el gran proyecto de esta convocatoria, ¿no? Porque es un personaje que no está únicamente convocado como un héroe tradicional, ¿no? Que le despierta el instinto de golpear gente, ¿no? Y vamos a golpear gente, no, no, no, sino que el enfrentamiento contra el enemigo tiene que ver con un enfrentamiento con la posición en donde se está colocando las clases sociales. Entonces tienes ahí un elemento bastante interesante que no hay que dejarlo de vista, ¿no? Hay que tenerlo presente de términos generales, que no hay que dejarlo, ¿no? Está ahí pues, de alguna manera. El otro punto que me parece también muy, muy, muy necesario poner en el centro es que Luffy plantea el derecho a la lucha para la liberación, ¿no? Si bien es cierto que en el caso del ejército revolucionario también aparece, también hay que decirlo. No es lo mismo, ¿no? Es decir, en Luffy es mucho más desarrollado porque es el personaje central. Pero, por ejemplo, cuando aparece el tema de la. O sea, a lo mejor yo creo que con Arlong, ¿no? Cuando plantea el problema con Nami, ¿no? O sea, Nami es una Mugiwara, de las más jóvenes. Entonces, Nami tiene un problema con un pirata, ¿no? Una historia bastante truculenta, en donde ella se plantea de alguna manera comprar el territorio, trabaja para Arlong, está trabajando para él de manera general, sistemática. Y guarda dinero para comprarle la isla. En un tema que ya habían comentado, que se había pactado, que iba a respetar ese acuerdo. Y entonces Arlong pues, descubre dónde guarda el dinero Nami y se lo roba. Ya en última instancia, pues los amigos de Nami pues, deciden pues, ya no esperar más y van a luchar. Trata Nami de frenarlos, de que no luchen. Y entonces, pues. Cuando no puede frenarlos, es claro que estos ciudadanos pues van hacia la muerte, ¿no? Porque no tienen las capacidades de enfrentar a alguien como Arlo. Pasa la historia y Luffy está ahí, ya viendo llorar a Nami, y Nami pues lo manda a volar, ¿no? Varias veces, y al final pues Nami le pide ayuda para poder enfrentar a Arlo. A lo cual Luffy, pues por supuesto que acepta y se pone por primera vez la idea del derecho a la lucha. A veces el enfrentamiento se puede negociar, ese es el primer elemento de Nami, o sea, intenta negociar con la opresión, pero la opresión nunca va a negociar contigo, ¿no? Entonces, el otro elemento, cuando el reformismo se cancela por sí mismo, el reformismo es esta idea de querer de alguna manera, ¿no? Luchar, contra lo inevitable, pues lo inevitable llega. Y cuando lo inevitable llega, entonces lo que aparece es la lucha, el enfrentamiento directo entre los grandes bandos. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso que en una caricatura salga mucho mejor esto que en otros lados. El otro elemento donde también aparece el derecho a la lucha, que también aparece muy, muy joven en el anime, pues es cuando van a Arabasta, ¿no? Y que luchan contra Crocodile, en donde Vivi, la famosa princesa de Arabasta, que si no me acuerdo cómo se llama, Vivi va, es una princesa que sale del territorio para poder buscar de alguna manera su emancipación. Encuentra a los Mugiwaras. Pues Luffy dice, pues bueno, pues vamos a echarnos un trompo contra Crocodile, que es un corcel, ¿no? Es un famoso corcel del gobierno mundial. Y entonces en una parte de la travesía que ya van hacia la lucha contra Crocodile, pues Luffy le cuestiona, ¿no? su visión de no querer ver a nadie morir, ¿no? Entonces Luffy otra vez, ¿no? Muy, muy a su pesar, muy a su manera, pues le abre esa convocatoria, ¿no? El derecho a la lucha, ¿no? O sea, si quieres ser libre, te debes de plantear el derecho a luchar y el derecho a poner en tu vida, el derecho de poner en apuesta, ¿no? Tu propia existencia para poder obtener la máxima garantía que es la libertad, ¿no? Entonces, sí, Luffy es este convocador permanente de la lucha, ¿no? No, no solamente es el convocador a tan madreado gente, ¿no? Sino que a uno mismo ponga en sus manos la convocatoria, ¿no? Está por supuesto Robin, que creo que es la parte más hermosa de la serie, ¿no? Hasta el momento en donde Luffy no va, no, o sea, no entra al combate hasta que Robin plantea el derecho a la lucha y el derecho a vivir, ¿no? O sea, el derecho a la liberación mediante el derecho a la lucha, ¿no? Y cuando convoca a Robin el derecho a la lucha y el derecho a vivir en Ys Lobby, entonces Luffy convoca de alguna manera el enfrentamiento, ¿no? Y por supuesto todo lo que se va a derivar en ese proceso. Pues claro, ¿no? Después con los terumbitos o los dragones celestiales que le prohíben madrear a uno, pues va y lo madrea, ¿no? Después no contento con eso se va bueno, ya, hace todo un desmadre. Pero permanentemente está en Luffy lo que se va a llamar el derecho a la lucha, el derecho a pelear por un mundo diferente, que regularmente no está convocado en otros momentos, ¿no? Entonces él sí pone en el centro eso. Después, por supuesto, ponen también en el centro la cuestión del Mesías como un agente colectivo, ¿no? O sea, Luffy, pues por supuesto que es el protagonista, pero no es por mucho el mejor, ¿no? Todas las luchas, todas las travesías que él se va a lanzar, pues tiene que ver, por supuesto, con la condición de que siempre va a estar acompañado de un montón de gente. O sea, él no va a salir avante en sus grandes travesuras, en sus grandes travesías, en sus grandes empresas por sí mismo, ¿no? Porque por sí mismo hasta a lo mejor pudo haber sido derrotado muchas veces. A veces un poco la suerte, a veces un poco la ayuda, a veces todo. Juegan muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la famosa isla donde murió el rey pirata y que Boggy me lo ensarta bien bonito y ya está a punto de morir, bueno, pues le cae un rayo y se supone que es su papá el que lo libera. Pero bueno, es sintomático todo ese proceso. O sea, siempre Luffy está siendo apoyado por alguien más. Siempre Luffy busca el apoyo de otros más. Siempre Luffy reconoce que él no es el más fuerte, que él no es el más hábil, que no es el más inteligente, pero que si tiene agentes alrededor de ellos o a compañeros alrededor de él se puede hacer mucho más poderoso. Entonces es el agente colectivo por excelencia, es el Mesías, es el revolucionario, es el reformador social, que no se ve a sí mismo como un superhéroe, sino que sus cualidades sobresalen porque siempre está acompañado de alguien más. Eso es muy interesante, a mi parecer. No lo podemos dejar de perder de vista. No es el clásico superhombre o personaje característico de estos principios que queda como un luchador social, ¿no? Individualizado, ¿no? Sino es un agente colectivo, ¿no? Siempre está peleando en colectivo y siempre está acompañado por personas más. uno de los personajes más importantes de One Piece, que es muy poderoso, Ojo de Halcón, dice, ¿no? Ese cabrón tiene la habilidad más poderosa que hay en este mundo, ¿no? La habilidad más poderosa de este mundo es que siempre está acompañado, algo así le dice, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy, muy importante este elemento, ¿no? Porque pues regularmente no podríamos ponerlo de otra manera, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme ver cómo es que le dice. Pero bueno, entonces nunca, nunca ¿no? Aquí está, ¿no? Dice así, ¿no? Al parecer atraer a su lado a todos los que le rodean, ¿no? Es como su habilidad más importante, ¿no? Y que además va a ser la más, es la persona que más, es la habilidad que más podría tener más problemas, es la más, poderosa de todas, ¿no? Que todos te quieran acompañar. Bueno, pues ese es el elemento, el agente colectivo, ¿no? Y bueno, finalmente me parece que el otro elemento que está en el centro, es no sé, la última saga que se va a poner en el contexto, ¿no? Y que a lo mejor ahí podríamos terminar este elemento. Hay muchas otras cosas que tengo aquí, pero que realmente ya no podrían estar porque necesitamos más elementos en la serie, ¿no? Pero bueno, que con esto podemos tener algunos elementos. Entonces, el otro elemento que me parece muy importante es uno de los sueños que él menciona al gran a Kaido, ¿no? Cuando Kaido y Luffy están luchando y entonces Kaido ya está a punto de ser derrotado, le pregunta más o menos cuál es su sueño, algo así, ¿no? Y le dice, ¿no? Que su sueño es que todos tengan hambre, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es el reformador social, Luffy, por excelencia, ¿no? Porque cuando dice eso, pues está poniendo en el centro la convocatoria más grande que existe en este momento, ¿no? Que los seres humanos no sufran hambre, ¿no? Pero el no sufrir hambre significa que entonces estemos todos al servicio de la gratuidad. Entonces pone en el centro el derecho a la gratuidad, que eso es lo que va a conectar, por supuesto, con Vegapunk, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, Vegapunk va a ser el gran luchador por la ciencia, Luffy va a ser el gran revolucionario proletario por excelencia. Porque el revolucionario proletario debe de poner en el centro que su sueño, que su aspiración, que su proyecto es que no exista hambre en este mundo, que todos tengan derecho a la comida. Y por supuesto, ¿no? Desde ahí, que todos tengan derecho a ser felices. Es la convocatoria de Luffy, ¿no? Por eso Luffy es el característico hombre de paja, ¿no? O el característico hombre de goma. ¿Por qué es el hombre de goma? Lo menciona al inicio de la serie, ¿no? O sea, yo tengo la mejor habilidad, ¿no? Porque soy de goma y entonces siempre voy a estar feliz. Y además de que esa característica de la felicidad, de siempre estar sonriendo, es la característica, por supuesto, de su propia fruta del diablo, ¿no? Porque es porque ni siquiera no es la de goma, ¿no? Es la famosa fruta de Nica Nica, ¿no? El sol sol. Pero que además Nica Nica, pues es la capacidad de siempre estar riéndose, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con la capacidad, con el derecho a ser felices, ¿no? Entonces, no es únicamente la convocatoria del derecho a ser feliz, sino el derecho a tener comida diaria. Que la aspiración más revolucionaria que existe en este momento, según mi punto de parecer, ¿no? Entonces, ese proyecto en común, ¿no? La felicidad, la vida y tener siempre un plato de comida en nuestra mesa. Eso es, me parece importantísimo en términos generales y que de alguna manera nos convoca otra vez a seguir reflexionando sobre estos elementos. Entonces, bueno, pues ese es el elemento central de lo que nos queríamos comentar. Por eso entonces se vuelve interesante este One Piece, se vuelve interesante porque aparece de alguna manera la convocatoria más grande, ¿no? que es la construcción del socialismo. El revolucionario por excelencia, que es Duffy, pues el revolucionario proletario, porque pone en el centro la lucha por la emancipación, la lucha por la felicidad, la lucha por siempre comer y por supuesto la lucha por la libertad. Habría que decir de alguna manera que es un reformador social porque es el gran luchador agrario, ¿no? Porque siempre le quita la tierra que está monopolizada por los villanos o por los agresores para devolvérsela al pueblo. Entonces, algo muy interesante. Eso, por supuesto, después en algún otro momento lo veremos, ¿no? Porque además necesitamos más elementos que necesitamos construir a lo largo de este proceso. Pero yo creo que no podríamos haber hecho esto hasta acá, ¿no? O sea, si hasta acá podemos hacerlo y que ocupe de alguna manera todo lo que hemos comentado para poder desarrollar este elemento que al final de cuentas me parece que ya es muy mucho lo que hemos estado desarrollando. Ya tendríamos muchísimas herramientas para tener una pequeña obra, pero bueno, en lo que se logra construir, pues aquí vamos dejando algunos elementos para su discusión. Espero que podamos haber llegado hasta este momento. Agradezco su estancia, su escucha. Fue bastante largo, lo entiendo, pero me parece que fue más que necesario porque preparamos, me parece que, un terreno para poder seguir pensando en grande en este proceso. Sin más, pues me despido, camaradas. Les deseo un feliz inicio de semana y hasta la victoria siempre.